se quemaron matorrales principalmente, por lo tanto Bomberos tuvo bastante trabajo durante la jornada de ayer en la capital de la región de Los Lagos para contener y poder apagar estos matorrales de Chacay principalmente, que son los que se incendian en la periferia de Puerto Montt y que fueron provocados también. Más al sur, en la isla grande de Chiloé, durante el transcurso de esta madrugada, dos individuos que se dirigían en una camioneta por el sector donde hay una especie de toma que está frente a un colegio en la ciudad de Quellón, iban en estado de ebriedad, según nos señalaba Carabineros, al ser detenidos por los manifestantes que estaban ahí en horas de la madrugada. Ellos se ofuscaron, uno de ellos